Everybody don't know how we are, mommy. I will never sell your old fin up, buddy. Anything you need, do what's on me. Have it. Yeah, yeah, yeah. Aunque no es amor, se siente tan real. Cuando me miró, se sintió tan real. Aunque no es amor, se siente tan real. Cuando me miró, se sintió tan real. Yeah. El amor que sentimos tan real, lo protejo de toda la oscuridad. Yo lo libre de toda la maldad, que no pasa por la necesidad. Cuando tú me necesites, llama, y yo siempre estaré aquí. Lo mejor va de mí para ti. Aunque no es amor, se siente tan real. Cuando me miró, se sintió tan real. Aunque no es amor, se siente tan real. Cuando me miró, se sintió tan real. If this is not love, if this is not love, why does it feel so right? If this is not love, if this is not love.